Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 218. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Esto es lo que dice el actual Papa, tan distinto al anterior. No menciona la oración. ¿Qué dice? No hay que rezar, no sé, usted haga lo que le parezca. El criterio con el cual se te va a juzgar es el mismo que se desprende de lo que dice el teólogo del Vaticano, no es casualidad, de que Jesús jamás hubiera ido a Séforis, en donde los salvados eran la buena gente que se ilumina, que se contacta, prende sahumerios y se contacta con el amor universal, nada de andar ensuciándose los zapatos yendo a la cárcel a visitar a esos negros, sino con sahumerio, recostado, respirando profundo. Y haciendo donaciones a la iglesia, ¿no? También. Donaciones a la iglesia por home banking, en lo posible. Claro. Así me evita salir a la calle, que usted sabe lo que es la calle con estos delincuentes. Peligrosa, claro. Horrible. ¿Qué pensará Ramiro Barro de estas cosas que estamos diciendo? No. Está del estado de la bruja. Tienen un problema acá. Yo siempre me pregunto, bueno, como en el programa anterior, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de autoimponerse ideas como muy, muy utópicas, como, bueno, un poco esto que vos estás planteando el Papa Francisco, ¿no? O sea, el tipo, está bien la oración, estoy de acuerdo, es muy importante también orar, pero más importante aún es actuar, ¿no? La verdadera oración de religar consiste en actuar, consiste en acercarse al prójimo, consiste en escucharlo, en saber, que el otro sepa de vos. ¿Qué dijiste? Bueno, la verdadera acción del religar. De religar, bueno, religar es hacerse consciente de la unidad, ¿no? De que todos estamos interconectados, que es una realidad. Ahora, modernamente, la física lo viene a describir. Pero religar es una idea que estuvo presente, creo yo, desde que el hombre es hombre, ¿no? Siempre estuvimos conscientes de que pertenecemos a algo, de que colaboramos con algo, de que sinergizamos con algo y de que a su vez ese algo nos lleva a puestos, ¿no? O sea, nos dirige, nos da ideas, nos da. O sea, todo lo que nosotros somos nos es dado por esa naturaleza, digamos. no somos conscientes de por qué tenemos lo que tenemos, por qué somos lo que somos, y sin embargo tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Hay algo ahí, ¿no? Ramiro Barros no es cristiano, es chino. No. Yo lo describo en dos sílabas. Hace medicina china, hace acupuntura. Digo, para que el oyente sepa. Claro, ¿de dónde viene? Y habla desde ahí. Claro, digamos, ¿no? Claro, claro. No sé si habla de ahí, pero. No, hablo desde lo que observo en mi vida, en lo cotidiano, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no he recibido tradición religiosa de ningún tipo en casa. Me acuerdo de esto que vos contabas al principio del programa. Yo quería que mis hijos sean religiosos, por lo tanto no les enseñé religión, y tienes razón. Yo llegué al sentimiento, a la noción religiosa solo, a partir de las experiencias que cualquiera vive. Yo no viví nada extraordinario. Qué lindo, llegaste solo. Claro, llegás solo. Es que es como un... ¿cómo te puedo decir? Vos siempre te enfrentas a cosas que no podés explicar. Y de hecho también ocurren en tu vida, en mi vida, voy a hablar de mí, ocurrieron en mi vida y siguen ocurriendo eventos que no puedo explicar. Y que de algún modo te signan, porque son muy grandes. No, claro, no puedo hablar de Dios, yo no sé lo que es eso, pero sí te puedo decir que es algo inteligente, que opera de manera subyacente a todo lo que conocemos. Creo que por ahí una pista de lo que trato de transmitir es este video famosísimo de Steve Jobs, que da una conferencia en una universidad. Sí, y el tipo, en Stanford. Eso, bueno, ¿te acordás cómo el tipo mira para atrás en su vida y se da cuenta cómo los hechos estuvieron de alguna manera, o al menos eso es lo que él creyó, están conectados, ¿no? Y esa conexión implica una inteligencia. Bueno, yo creo lo mismo. Digamos, antes de escucharlo a Jobs, veía algo similar en mi vida, y veía algo similar en la vida de los que me rodeaban. Entonces, no sé si eso es Dios, pero de que indudablemente estamos en contacto, religados. Sí, eso es para mí una realidad. Vos hablás de religados. Sí. De esa expresión que usás, religar, atar, porque ligar tiene que ver con atar, unir, religar. Claro, de, claro. Esas letritas, sí. Sale la palabra religión. Sí. Y yo he escuchado santos de todas las religiones hablando de religar, pero a veces religaban con cada cosa, con cada autoritarismo, con cada disciplina. Mirá, yo creo que por ahí la clave para no fanatizarse de estas cosas es, yo no quiero convencer a nadie. Yo cuento lo que miro, y como lo miro yo, por supuesto, con mis filtros, mis necesidades, mis problemas y mis mejores días también, pero no trato de convencer a nadie de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo cuento lo que veo. Yo cuento cómo lo interpreto yo, y habrá quienes les resuena y habrá quienes digan, este tipo me parece no tiene idea de lo que está hablando, y está bien también, ¿no? Con esta incómoda libertad, Ramiro Barros dice lo que piensa, y yo estoy pensando, con un poco de miedo lo digo, ¿no? ¿Qué estará pensando Nadia hoy? Nadie no piensa, nadie siente. En mi caso, en el tema de yo no me considero atea, tampoco me considero católica, digamos. Yo digo por ahí cuando me preguntan en el sentido de cuál es mi creencia, o en ese sentido, yo digo, yo creo, qué sé yo, creo en lo que siento, creo en lo que me conmueve, por ahí creo en el amor, creo en el cielo, creo en la tierra, en la naturaleza, creo en que estoy aquí, digamos, hasta ahí me limito. No sé si por ahí en algún punto me siento, no sé, un pequeño punto dentro de todo lo que es el universo, ¿no? Y no me atrevo a nombrar a un Dios único, no sé, inteligente, que todo lo puede, que todo lo hace. No me siento con la autoridad como para decirlo, o para poner en mí palabras sobre un Dios o un Cristo o toda una religión, digamos. No me considero suficientemente importante como para hacerlo. A mí me pasa eso, no sé, con el tema de la religión. Lo que sí considero que en algún punto... la religión se tornó tan, no sé, esta cosa de querer obligar al otro a imponer mi voluntad, que no está bueno bajo ningún punto. Y no solo pasa en la religión, pasa en la política, pasa en la música, pasa en un montón de otras cosas. Se respira el mismo ambiente, esta cosa de querer sí o sí obligar al otro a que haga y piense y sienta de la misma forma que yo, cuando no es así, cuando existe una libertad condicionada, no sé, una cosa así. Uno es lo que es en el momento que es, y no hay forma de querer obligar al otro o incluso me parece que la religión en este sentido falla, porque por más que tiene ideas muy buenas e intenta imponerlo a la fuerza, uno nunca logra ser lo que se espera. O sea, ni siquiera el máximo religioso logra cumplir todas las expectativas que la religión pone encima de uno. Bueno, en algún punto eso es genial para mí, no lo sé, porque te dicen tantas cosas que tienes que hacer de tal forma, con una instrucción tan exacta, pero no hacemos ni la quinta parte de todo lo que se nos dijo que hiciéramos. Y en ese punto vamos descubriendo y redescubriendo la religión, creo. Bueno, se digo. Vamos a escuchar un audio más de Rafael Aguirre, el 59, Mencho. A ver si... A ver quién... si viene con mensaje subliminal. Claro, a ver cómo sale. Es un audio que dura 45 segundos. También de este teólogo Rafael Aguirre. Lo hemos pasado ya en el programa 170 de La Bruja de las Palabras, donde hemos pasado varios audios de él, pero hoy quisimos repetir el de hace un rato y este y el que viene, solamente tres. Y este dura 45 segundos. Es muy impresionante porque siendo un teólogo del Vaticano, y no es el Che Guevara, es un tipo moderado. No es que justo buscamos un teólogo loco, viste que a veces hay dentro de una institución grande el avanzado, la vanguardia. No, esta no es la vanguardia católica, tampoco es la tradición de hace 100 años, es la filosofía del actual Papa, digamos. Y lo que va a decir es muy categórico, va a decir a quién se dirigía Jesús, un poco lo que dijimos hace un rato. Jesús de Nazaret, por ejemplo, esto es tremendo, ¿eh? ¿Se dirige a usted, señora? ¿Se dirige a mí? ¿Se dirige a nadie? ¿Al corazoncito de nadie para que ir? ¿O se dirige a un grupo de gente? ¿Se dirige, como hablábamos, a toda la humanidad o solamente a los judíos? Hay una creencia con este Jesús edulcorado que se nos ha transmitido de que nos habla cada uno individualmente, de que es para toda la humanidad. ¿A quién le habla Jesús de Nazaret? Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel. No se dirige de forma inmediata a toda la humanidad. Tampoco se dirige a cada individuo aislado. No va a los gentiles. Tampoco pretende reclutar una élite de puros escogidos. El pueblo de Israel se convertirá en lo que había prometido el profeta Isaías. Se convertirá en una luz levantada para las gentes. Todos los pueblos descubrirán el valor humanizante que tiene la aceptación del reino de Dios y peregrinarán hacia Sion, es decir, reconocerán a Yahvé como el verdadero y el único Dios. Peregrinarán a Sion, es Jerusalén, ¿eh? Sion es Jerusalén. O sea, Jesús de Nazaret lo que está diciendo es: Dios, mi Padre, tiene que ver con este pueblo concreto y tenés que pasar por Jerusalén para recibir nuestra luz, la del pueblo judío. Ese es Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, según lo dice Rafael Aguirre. Señora, googleelo, trabaja en el Vaticano, él, usted no. También que nos escuchan muchos amigos que no son católicos, ¿no? Pero, digo, una voz como para pensarlo. Tenete listo el 60, Menchito. Eso. Interesante entenderlo así. Insisto, ¿no? Yo estoy escuchando por primera vez todo esto. Yo no soy un lector de historia. Sí me interesa el tema de religar. Sí me interesa porque es muy, a nivel, digamos, salud, es fundamental para una persona entender ese aspecto de sí misma. ¿Cómo es eso? Y... largo de explicar, pero bueno, a ver, tratemos de sintetizarlo. Casi todos los miedos, los temores que sufrimos los seres humanos, quién sabe si los perros y los gatos no lo sufren también, yo creo que sí, pero bueno, es discutible. Todos esos temores provienen de esa sensación de estar separado de estar aislado de. Entonces, religar, y no es un religar perdón, intelectual. Perdón, separado de algo que me es propio. Separado de algo, sí, de lo cual sentimos cierta añoranza, que tiene mucho que ver con la sensación del amor, y no de lo, como decíamos en el primer programa, ¿no? No este del amor de pareja, del amor rosa, ¿no? Sino del amor como actividad también que religa, o sea, la actividad sinérgica, constructiva que significa el amor, ¿no? Entonces, digo a nivel salud, porque cuando uno va ganando esa sensación fuerte, profunda de estar religado, se siente cada vez menos separado. Por lo tanto, fluye mucho mejor. Cuando digo fluye mucho mejor, estoy hablando de energía e información, o sea, la manera en la que cada uno interpreta y actúa en el mundo. Cuando uno se siente en sí mismo, actúa mucho más libremente en el mundo, ¿no? O sea, actúa con menos trabas, con menos problemas de relación, el mundo ya no es un lugar conflictivo, ya empieza a ser un lugar en el que yo puedo actuar libremente, puedo comprender por qué el prójimo actúa como actúa, sin necesidad de juzgarlo, sin necesidad de oponerme, sin necesidad de los antagonismos, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva. Bueno, vamos a escuchar un audio más de Rafael Aguirre. Yo me introduje un caramelo en la boca en el momento menos oportuno. también, 1:20. Mirá lo que dura, nada, ¿eh? Tiene que ver con lo siguiente. Lo dije yo hace un rato, pero lo va a decir el teólogo. El teólogo va a decir que Jesús de Nazaret no se expresa de un modo platónico. Él no va a usar esa expresión que acabo de usar yo. Él va a decir distintas cosas, entre otras, dice: Jesús de Nazaret no usa disquisiciones casuísticas. Casuística tiene que ver con la relación de causa y consecuencia entre una cosa y la otra, con el origen, cómo se relacionan los acontecimientos entre sí. Como vos te portaste mal, entonces, ahora, bla, bla, bla, bla, bla, bla, para tener que hacer esto, vos deberías hacer esto, y entonces vas a llegar a esto otro. Esto es el discurso occidental, la estructura del planteo occidental. Lo que va a decir Rafael Aguirre es que Jesús de Nazaret no usaba ese método de discurrir occidental, por eso no iba a Séforis, porque no entendían y lo entendían. Usaba otro modo. Un aspecto importante de la actividad de Jesús es su enseñanza. A diferencia de los escribas, no es un mero intérprete de la ley. Como buen judío la respeta. Él dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles su verdadero significado. Pero lo hace no a través de disquisiciones casuísticas. A veces se remonta a la voluntad de Dios en la creación. Pero lo más característico es que muestra las nuevas posibilidades que para el actuar humano abre la aceptación del reino de Dios. Y con frecuencia usa un lenguaje provocativo, paradójico, para estimular la creatividad moral. Por ejemplo, si te abofetean la mejilla derecha, presenta también la otra. Si quieren pletear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Aquí, como en otros lugares, Jesús no establece leyes, no promulga preceptos. Yo diría que es un poeta que señala horizontes nuevos. Yo lo corregiría, Rafael Aguirre, no es tampoco un poeta, discúlpeme. Es alguien no platónico. Nos ha pasado acá con el profe Maidana, un maestro andino que nos venía a visitar. Él no declamaba leyes, ni principios, ni disquisiciones casuísticas. Decía, como acaba de él ejemplificar, si te pegan una mejilla, poné también la otra. Siempre el caso concreto. Uh-huh. Había una vez un tipo que bajó, lo asaltaron los ladrones. No existe el amor, existen las acciones concretas, existe el cachetazo, existe en situaciones bien concretas, bajadas, no el principio abstracto, claro. Que eso es lo judío, eso es lo, perdón, Eso es lo griego. Se dice que el cristianismo es un judaísmo helenizado. Helenizado viene de griego. Es esto, es un señor como Jesús de Nazaret, un judío típico, característico, antigriego, pero convertido en griego. Entonces vos, en vez de ir a visitar a un preso a la cárcel, alcanza con que declames y cantes al amor universal. Pero ese, según Rafael Aguirre, no era el Jesús histórico. El Jesús histórico era distinto. En todo caso, era un poeta, si él tiene razón y nosotros no. Pero no enarbolaba principios. Yo no sé si tuve mala suerte, pero la religión que a mí me fue enseñada era una sumatoria agobiante de principios. De mandamientos, digamos. De mandamientos. Si haces tal cosa te va a ir bien. Eso es un principio. Mirá, leyes, digamos. Trabajando con la gente en el consultorio, siempre les digo, siempre les planteo este abandono de la tercerización del mundo, ¿no? Esto, viste, como las empresas que dicen, vamos a tercerizar este servicio y el otro, entonces dan ese trabajo a otro, ¿no? Tercerizar el mundo, yo lo que digo es, deje de tercerizar en el sentido de, deje de esperar que otro mastique el mundo para dárselo predigerido. O sea, el mundo hay que verlo como se presenta, ¿eh? Esto, sale a la calle, ve lo que ve y actúa como actúa, y eso es todo, y eso lo lleva inevitablemente a religar. Hace un par de años estuve conversando con Alberto Robles, un especialista en educación, y una de las cosas de las que me enteré charlando con él es que esto de que las viejas anden diciendo que los jóvenes están perdidos y que ya nadie respeta a la autoridad, dice que esto es viejísimo. Esta idea de la cosa despectiva con respecto a los jóvenes ya tiene bastantes años. Es una cosa defensiva de las generaciones más viejas pensar que, por ejemplo, ahora está la cosa de los chicos no leen. Bueno, y si los chicos no leen, decidirán no leer, digamos. Le corresponde a ellos. No me corresponde. Yo voy a estar muerto para cuando ellos tengan 40. Yo tengo hijos de 20. Yo voy a estar muerto. Les corresponde a ellos decidir si van a vivir en un mundo que leerá o no leerá. Pero ellos tienen que ser soberanos para decidirlo. No me corresponde a mí hablar despectivamente del mundo que van a construir ellos. Seguramente no va a ser peor que ahora. Unos adultos confundidos, que yo creo que somos un flan, que además abiertamente ya se nos ve la hipocresía, no sé si la personal, pero sí la del mundo que hemos construido. ¿Cómo hacemos esos adultos para acompañarlos, para quizá guiarlos en algún sentido? No, bueno, la sociedad es un colectivo, no solo de jóvenes, también de adultos, y por lo tanto la gente tiene derecho a, la gente grande también tiene derecho a que el mundo se le parezca. Yo creo que tiene que ver con el diálogo intergeneracional, digamos. No es necesario que una persona de 50 años piense o se vista como uno de 20. No es necesario. Perfectamente uno puede ser como es y pensar como... A mí me gusta mucho leer y no estoy obligado a dejar de leer porque los jóvenes no leen. Pero eso no quita que yo pueda dialogar los Simpsons. Hoy los chicos, todos los Simpsons. Antes era el Martín Fierro, siempre había un dicho del Martín Fierro, como dijo Martín Fierro. Bueno, ahora es como dijo Homero Simpson. Pero, ¿qué cuesta ver un poco y mirar un poco y saber de lo que están hablando? Es decir, tampoco es tan difícil ver los Simpson y entender lo que están diciendo. Es decir, no hay que negarse necesariamente a que los códigos, otros códigos, sean inaccesibles para nosotros. A mí me parece que, digamos, el diálogo intergeneracional tiene que ver con eso. No cerrarse tanto a que la música de los jóvenes es fea y a que los gustos de los jóvenes son feos. Diálogo intergeneracional. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.